Muy buenos días, mi gente preciosa, mi gente linda que está conectada en Radio Casa de la Cultura. Franja Lara Ayuela le da la cordial bienvenida y la invitación a que se quede con nosotros en esta sintonía de medicina ancestral en esta mañana. Usted sabe que los días lunes de 11 a 12 tenemos una conexión de mente a mente, de corazón a corazón para tener un mejor estado emotivo y una mejor calidad de vida. Como usted sabe, este programa está hecho para la familia, en forma colectiva, una mejora colectiva en la salud mental, en la salud espiritual, en la salud física, manejando pues los saberes ancestrales desde todos los aspectos. Sabemos que el saber ancestral no es solamente las plantas, no es solamente la ritualística, sino un poco más allá de la composición misma del ser humano. Esto viene de ancestros de miles de años y sabemos que el ser humano está compuesto de energía. Si la energía no se encuentra en buenas condiciones, pues estamos más, digamos, susceptibles y estamos más en el frente de la vulnerabilidad. De ahí que siempre en este programa llamamos a concientizar en el valor de la vida, en el valor de la alimentación y los valores mismos que tenemos como seres humanos, como personas. Llamamos siempre a una reflexión de amarnos, de aceptarnos, de consentirnos, de respetarnos. Ahí empieza el inicio, el principio de la salud. De ahí que nuestros ancestros nos ponían una cintita roja en la manito para que no nos ojeen, no se desgaste nuestro campo bioeléctrico, magnético y no estemos vulnerables a los contagios. Toda la vida, todos los tiempos ha habido contagios de virus, de bacterias y se ha salido adelante y en esos tiempos pues ni qué vacunas, solo plantas, bebidas que se han conocido a través de los tiempos. ¿Qué se va heredando de labios a oídos? Que eso no se hereda en la universidad, no se hereda en el colegio. Ni viene el amigo y le dice esto te voy a enseñar, sino esto es de labios a oídos desde los abuelos. Los abuelos a los papás a nosotros a los hijos a los nietos. O sea, va de generación en generación. El concepto ancestral, la sabiduría ancestral. Y este programa, pues, siempre hacemos que se enfoque en el caminar real de la vida de todas las personas que nos escuchan todos nuestros programas los días lunes de 11 a 12. Hablamos de medicina, hablamos de composiciones químicas naturales, de alimentación, de espiritualidad, de ejercicios, de comportamientos, de hábitos. Hábitos saludables, ejercicios terapéuticos, alimentación alcalina y comportamientos solares. ¿Por qué? Porque toda esta gama que compone la vida nos permite nivelar la energía de cada uno de nosotros y tener unos niveles tanto internos como externos en el equilibrio de los electrones. Los electrones siempre es dentro de nuestro cuerpo la composición eléctrica, magnética, es la energía que nos da los niveles que se van fortaleciendo poco a poco como escalones, es como una escalera. Y eso permite un buen estado de salud. Eso permite tener alegría, felicidad, prosperidad, que atraer el dinero. O sea, el ser humano es un imán, en otras palabras. Es un imán que atrae lo bueno y trae lo malo. De ahí que los baños de las plantas, las bebidas naturales que se les envía para equilibrar los niveles energéticos. Si nosotros le ponemos atención, cuando juntamos las manos o cuando aplaudimos, la energía choca y hace un circuito. Pero cuando nosotros hacemos un frote de las manos, cuando tenemos frío y sentimos ese calorcito y nos ponemos en el lugar donde nos duele, estamos cubriendo, estamos cerrando la perforación energética que tenemos, que por eso nos da frío o tenemos algún dolor. Un ejemplo bien patente es cuando los niños, por ejemplo, se caen, ¿no? Uno como mamá o como papá corre, le abraza y le da un masajito en el lugar donde se ha golpeado y le besa y le sopla, le da el aliento calientito. Nada más y nada menos que está cerrando ese hueco que se hizo, energético, y le quita el dolor al bebé o al niño. Incluso nosotros como adultos, cuando nos golpeamos, siempre ponemos rápido la mano ahí para cerrar esa perforación. Y de esa manera vuelve a cerrarse y fluir la energía para estar equilibrados. Estas energías residen en dimensiones, ¿no? En el hiperespacio o en el mundo de los sueños. Ahí se puede palpar más que en el cuerpo físico cuando estamos despiertos. Porque cuando estamos despiertos no le ponemos atención a la energía, sino le ponemos atención al cuerpo. Siendo que el cuerpo también es energía, pero es energía condensada. Entonces, no le damos importancia. Más cuando dormimos, el cuerpo está en la cama y la parte energética está trabajando, está viajando, está estudiando, está aprendiendo. Entonces, hay personas que dicen, yo nunca sueño. Yo nunca me acuerdo si soñé o no soñé. Entonces, quiere decir que la comida, la alimentación que está ingiriendo cada día es una alimentación densa, pesada. Hay personas que acostumbran a cenar sopa, arroz, jugo y también su cafecito. Van tomando cafecito y además un cigarrillo. Entonces, ese tipo de comidas y ese tipo de hábitos no tan buenos no favorece a que el cerebro restablezca bien su cuerpo y que le dé buena salud. Porque los niveles de energía se vuelven densos de acuerdo a la alimentación. De ahí que ponemos énfasis en que debemos comer en un horario adecuado, de 6 a 8 de la mañana los desayunos, de 12 del día o de 11 a 2 de la tarde los almuerzos, y en la tarde desde las 5 hasta las 8 la cena. Luego descansar el estómago, ir al baño, evacuar y 2 horas más tarde puede acostarse. Ahora, claro, me van a decir, yo a las 7 ya me duermo, o a las 8, porque hay muchas personas de la tercera edad que se duermen muy tempranito, porque se levantan tempranito. Entonces, también tiene que ser su cena más tempranito. Así, de esa manera, pues va a evitar las pesadillas y va a evitar que el cerebro esté cansado y que usted amanezca cansado. Si usted come liviano, va a recordar cada uno de los detalles de sus sueños. Pero si usted come la comida densa y pesada, carnecita, arrocito, menestra, no va a recordar lo que sueña. No va a recordar qué hace el cuerpo eléctrico, el cuerpo magnético, la parte energética en la cuarta dimensión. Porque esta energía reside en la cuarta dimensión o hiperespacio que se llama o mundo de los sueños. Este tipo de energía es casi ilimitada, estando en relación con el funcionamiento del cerebro. Entonces, si nosotros le damos una alimentación liviana, el funcionamiento del cerebro va a ser a un 100% de restablecimiento de su cuerpo. Y va a tener muy buena energía cuando se despierte. Y eso va a permitir una mejor calidad de sueño, una mejor calidad de pensamientos, un mejor desarrollo intelectual, pero tiene que ver con las costumbres y también con su intelecto. Recuerde que la energía es ilimitada. Se encuentra en el universo y usted es conexión con la Tierra, conexión con el universo. De esta manera, usted va a alimentar de mejor forma su cuerpo con buenos hábitos, con buen ejercicio, con un buen descanso, con una buena alimentación. El día de hoy estamos hablando de la composición eléctrica de nuestro cuerpo, de los niveles de energía que tiene nuestro cuerpo y cómo trabaja el cerebro en la reconstrucción de cada una de las células de su organismo. Cómo se desarrolla la alcalinidad en su cuerpo a través de la energía. Claro, hoy con todas las pestes y con todas las enfermedades que existen y con la pandemia que hay en el mundo, si el cuerpo no se encuentra en buenas condiciones, pues ya vimos el resultado en este año y medio y aún estamos viendo el desprendimiento de muchas personas. Entonces ahí vamos a ver que las personas que lamentablemente se han ido y han sido parte de nuestras familias han estado más sensibles y más vulnerables en su campo eléctrico y en su cuerpo físico al respecto de las defensas de su sistema inmunológico. Y por eso no pudieron vencerle al virus y se nos han adelantado. Eso no quiere decir que nosotros debemos descuidarnos. Al contrario, darle gracias al universo, darle gracias a Dios, darle gracias a la vida, a la existencia, que aún seguimos vivos, que aún tenemos nuevas oportunidades, que cada día que usted se despierta y mira la luz del sol, gracias, gracias, gracias nuevamente porque estamos junto a nuestra familia. Estamos mirando la vida, la existencia. Ser gratos es lo primero. Levántese, haga una oración. Pero de agradecimiento, no una oración, Dios mío, ¿yo por qué? Si yo soy tan bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo no hago mal a nadie, ¿por qué me pasan estas cosas? No, esa no es la forma de hacer la oración. La oración no es reclamos, la oración no es peticiones, la oración es agradecimiento. Cuando hayamos entendido y cuando hayamos comprendido y hagamos una discernición de todas estas cosas, discernimos qué nos conviene y qué no, entonces vamos a ser gratos con el universo, gratos con Dios. Y esa gratitud solo viene abundancia, prosperidad, salud, y vamos a tener mejores oportunidades. Esa es una de las formas de vivir sano, mentalmente, físicamente, espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, con la gratitud. Pero claro, nosotros estamos hablando de niveles de energía que ayuda al cerebro y que ayuda al cuerpo y que ayuda a tener una mejor alcalinidad y defensa en nuestra salud, especialmente en estos tiempos. Y para ello necesitamos que usted se levante temprano y se alimente del primer alimento que necesita su cuerpo, que es el ejercicio, con una excelente, excelente respiración. La forma de respirar cuando usted está haciendo ejercicio, no lo haga con mascarilla si está en un espacio abierto y no hay gente. Sáquese la mascarilla y haga la respiración pausada, lentamente, respire contando mentalmente 1, 2, 3 hasta 7. Contenga la respiración, presione su estómago contando 7 y luego va a exhalar suavemente contando hasta 7. O sea, una respiración viene a ser en 21 tiempos. Caminando, corriendo, sentado, acostado, esa es la respiración. Si realmente quiere tener un buen campo energético, esa es la respiración. Respirar, contener, exhalar, pero en tiempos de 7. Nos va a permitir tener mejor fuerza para trabajar, para estudiar, para dirigir, para todo. Para todo, va a ser un imán, va a ser una atracción. Esto es porque en el tiempo nosotros como personas nos vamos debilitando, nos vamos bajando la vitalidad y es necesario hacer el ejercicio. Los niveles de energía en el ser humano se bajan cuando empezamos con yo no puedo, yo no quiero, yo soy así, de algo he de morir, bueno, y cosas así. Van bajando los niveles de energía porque son órdenes y son decretos que usted hace al universo y que graba en su cerebro. Entonces, no podemos trabajar en contra de nosotros. No nos flagelemos. No flagele su conciencia, no flagele su cerebro, no flagele su cuerpo. Porque cuando dice, bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Cambiar, eso es lo que tiene que hacer, cambiar, cambiar para bien. Dejar de ser un juez implacable con usted mismo y estar juzgando y juzgando y juzgando, desgastando la energía, bajando los niveles de conciencia a voluntad. Y esto ya vamos a topar otros puntos que también afectan los niveles eléctricos y los niveles de energía de las personas. Y no es porque el vecino me ve mal, no es porque la vecina me ha embrujado. No, no, no, no. Es porque su mente manda esas declaraciones y esas ondas mentales y se plasman. Recuerde que nosotros cada día que vivimos, vivimos lo que hemos grabado o lo que hemos pedido en el pasado, en días anteriores, hemos pedido al universo y eso nos han dado. Vivimos las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, seamos responsables con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que actuamos, para tener una vida más saludable. Solo cuando lleguemos a ser ese tipo de persona consciente, vamos a tener mejor salud. Ahora, usted puede energetizarse saliendo al campo, caminando sin calzado, en las hierbas, por lo menos unos 10 minutos. Acostarse directamente al césped. Me he topado con pacientes que dicen, no, yo sí que no puedo topar el césped, qué miedo, las arañas, las hormigas, las alergias. O sea, le tenemos miedo a la naturaleza. No aceptamos el roce de la Pachamama en nuestra piel. Yo por eso les digo, pero si la pobre hormiguita debe tener más miedo que usted, tan indefensa y usted le tiene miedo. Una araña tan indefensa y usted le tiene miedo. Fuera que usted se acuesta y hay un tigre, hay un oso, hay un lobo. Hay que tener precaución. Pero una araña, una hormiga, una planta, no es para tenerle miedo. Es para quererla. Es parte de la naturaleza. Vienen de hacer un proceso en la Tierra. Además, son civilizaciones muy organizadas, más organizadas que los seres humanos. Las hormigas nos enseñan. Las abejitas nos enseñan. Entonces, el contacto con la Tierra sí es muy, muy importante. Si usted no puede y no quiere estar en su jardín o salir al bosque o irse a una cascada, a un río, a un lago y meter los pies, agradecerle la naturaleza que le recibe, entonces constrúyese un cajón de madera de 1 metro de largo, de 75 centímetros de ancho y de 20 centímetros de alto. En ese cajoncito que lo va a poner en su terraza, en su jardín o en su habitación, en un lugar donde usted crea que sea conveniente, y le pone una arroba, o sea, 25 libras de arveja verde seca o de granitos de soya seco o maicito negro seco en esa caja, cualquiera de los granitos. Y si no, le pone una arroba de linaza. Le cubre con un lienzo y todas las noches y las mañanas puede caminar en ese cajoncito 10 minutos. Ese es un masaje energético para su cuerpo y es un masaje de acupresión para su cerebro, para activar las neuronas y activar su memoria. Así de simple. Entonces vamos a crecer el campo eléctrico, los niveles de energía, y de esa manera vamos a estar más protegidos ante estas pandemias que están muy de moda. ¿Cierto? Porque aunque usted se haya puesto la vacuna, yo sé que muchas de las personas que me están escuchando ya se vacunaron. Entonces, piensan que ya están inmunes. No, señores. Usted tiene que seguir cuidándose con los mismos protocolos de la bioseguridad e higiene. Si se contagia, a pesar de estar con la vacuna, el efecto va a ser menos intenso, menos doloroso y le van a poder tratar. Pero no es que porque está con la vacuna no se va a contagiar o no le va a pasar nada. Entonces hay que seguirse cuidando, hay que seguirse protegiendo. Hay que ser respetuosos con la familia, con los hijos, con los abuelos y cuidar de ellos. No salir a las pachangas y hacer las fiestas y pensar que ya estoy vacunado, entonces yo sí puedo salir. No, no, no, no. Queridos amigos y amigas que me están escuchando, nosotros siempre llamamos a la reflexión, a la concientización y al valor de la vida. Así es que en vuestras manos está una gran responsabilidad de todos los que le rodeamos, porque no es solo su familia, porque cuando usted sale, si está infectado, puede infectar al resto. Si usted sabe que tiene el virus, no salga, hágase tratar, cuídese. Para cualquier consulta, usted puede también no solamente escuchar nuestro programa, sino también puede visitarnos en la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la Ulpiano Páez y Avenida Patria, frente a la Notaría 76. Esto es a una cuadra del Puente del Guambra. Nuestro horario es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Tenemos medicina para que usted mejore su alcalinidad, su memoria. También tenemos medicinas para limpiar su intestino, mejorar su colon y ayudar a quitarle su estreñimiento. Tenemos miel de angelita, que es para sus ojitos cuando está perdiendo la vista o tiene catarata. Tenemos multivitamínicos, como el multivital, por ejemplo, que es un medicamento estrella que tenemos. Las purgas, que también les invitamos a que se hagan para limpiarse el tracto digestivo. Y tenemos el NIM, que es un alcalínico que nos ayuda con los antioxidantes hepáticos y pulmonares. Todo eso lo puede conseguir en la Flor del Capulí. O si usted quiere una consulta directamente conmigo, pues escriba mi número de teléfono, el 097-909-4456. Usted puede llamar o mandar un mensaje de WhatsApp y coger una cita. Nosotros nos acoplamos al horario que usted esté disponible, porque como ahora se trabaja en teletrabajo y están haciendo intercalados los días para ir a la oficina o a las empresas, entonces no pueden en cualquier horario. Pese que nosotros tenemos un horario de 9 a 4, si usted quiere que le atienda a las 5 y a las 6, también podemos. Y solo tiene que mandarnos un mensaje y coger una cita. Así nosotros le agendamos y le podemos tratar. Recuerde que ahí hacemos también limpias y también organizamos la energía de los chakras. Para cualquiera de las terapias, tiene que coger cita. Y con mucho gusto, nosotros le damos la atención que usted se merece, con todos los cuidados de la bioseguridad, para que no tenga la duda y tenga el problema de que diga, no, mejor es, me enfermo nomás. Estoy nomás así aguantándome hasta cuando ya pase. Esto no va a pasar. Y hay que acudir a los centros donde tenga que acudir para mejorar su salud. No se nos vaya. Queremos invitarle a que se mantenga en sintonía en nuestro programa. Recuerde que Franja Larayuela siempre está atento y le invita a que nos escuche en todos los programas en Radio Casa de la Cultura. Volvemos después de esta pequeña pausa Y continuamos con el tema de la energía del ser humano. Nuevamente con ustedes, medicina ancestral. Como estábamos diciéndoles sobre la energía que se compone en nuestro campo bioeléctrico, se les recomienda también para fortalecer el campo vital, no solamente caminar en la caja que ya les había dicho cómo hacerlo, sino también meter los pies en agua salmarina todas las noches, por lo menos unos 5 o 10 minutitos en agua calientita. Y si usted puede bañarse con agua de mar, mucho mejor, porque eso va a permitir una vitalidad, un fortalecimiento de su campo bioeléctrico, magnético, de su campo vital, de su energía. Va a elevar los niveles energéticos y las defensas de su cuerpo. Vea, con cosas tan simples, nuestros ancestros nos curaban, nos fortalecían y nos quitaban las enfermedades, especialmente las enfermedades que se presentaban psicosomáticamente, porque tenían ese poder de manejar las plantas, de manejar el agua, de manejar el fuego, de manejar el aire. Algo que es muy natural, pero que con el tiempo nos hemos ido olvidando. Y pensamos de que solamente podemos ir al mercado a que nos curen, porque ahí sí se puede curar con plantas y todo. Usted también puede curarse. Usted también puede energetizarse o usted puede curar en la familia también. Pero como no tiene ni la confianza en sí, ni la confianza en lo que va a hacer, entonces ha perdido ese poder y ya no puede curar. Pero si la cabecita está limpia, el pensamiento está limpio, los sentimientos son puros, o por lo menos son sentimientos de construcción, porque todos tenemos diferentes personalidades durante el día, somos múltiples. No somos solamente lo que nos ven físicamente. Tenemos varias personalidades. En un día pueden ser 20, 30 personalidades. Estamos riendo y de pronto estamos llorando, después estamos gritando, después estamos otra vez apacibles, después estamos eufóricos, estamos ordenando. Son diferentes personalidades. Todo depende del nivel de energía. Y para que nosotros no nos bajemos de los niveles de energía alcalina, tenemos que primero aceptarnos, querernos, respetarnos, amarnos y despertar la conciencia. Lamentablemente hoy, en la actualidad, las nuevas generaciones, encontramos mucha gente joven con estados de depresión, con estados de ansiedad, con estados de culpa o de culpabilidad, que pensó mal, que actuó mal, o de pronto siente o presiente o tiene esa especulación mental que el vecino ha hablado mal, que la vecina le está criticando o que su mamá y su papá no le quieren. Es muy usual ahora eso. Mi mamá no me quiere, mi papá tampoco. Entonces, en mi familia no me quieren. Yo soy la oveja negra y lloran. Y la mamá dice, ya no sé qué hacer con esta criatura. No quiere entender, no obedece. Y no es que no le quieren, sino que están más preocupados. Porque quieren orientarle y usted no se deja orientar. Y eso pasa no solo con los adolescentes, ¿ah? También con las personas adultas que no quieren entender que están caminando chueco, que están en el alcoholismo, en el tabaquismo, están en la drogadicción. O sea, no quieren cambiar, no quieren entender. Y cuando les pasa el efecto de su mareo mental, tienden a sentir culpa. La culpa lo usan comúnmente en nuestra sociedad para manipular, para castigar. Se manifiesta por sí misma en una variedad de expresiones, como el remordimiento, la recriminación, también el masoquismo, ¿eh? Y todas las gamas existentes de los complejos de la víctima, porque nos victimizamos, nos recriminamos. Y nos autoflagelamos. Entonces, la energía de la culpa baja los niveles de y los decibeles de la persona, poniéndole más vulnerabilidad hacia los contagios y hacia las enfermedades, especialmente las enfermedades crónicas. Un cáncer, una diabetes, una hipertensión, o sea, son cosas que se van manifestando por la desenergetización. Ahora, hay estados de culpa inconsciente, que la persona, por más que diga que ya lo transformó, en su inconsciente resulta que tiene culpa, ocasionando y causando enfermedades psicosomáticas. Tendencia que surge porque no logras transformar impresiones o penas o problemas, se los guarda. No es bueno guardar esa apacibilidad, digamos, aparente. Algún momento tenemos que gritar, algún momento tenemos que estallar, Vamos a un río, vamos a un bosque, abrazamos y gritamos, sin dañar a nadie. Y le pedimos a la naturaleza que nos transforme todos esos nudos negros que no nos dejan vivir, para evitar enfermedades psicosomáticas o las tendencias a los accidentes y conductas suicidas, que son otra de las causas de mortalidad que existe en alto nivel en todo el mundo. Muchas personas luchan con la culpa durante toda la vida, pero no logran, y por eso se les daña los riñones, se les daña el hígado, se les daña el corazón, se les daña los pulmones, se les daña los ganglios, permitiendo así que las células se mueran, se cansen y se procesen y se presenten las células cansadas, que se llama cáncer. Mientras que otros tratan desesperadamente de evadirla, negándola del todo amoralmente. Entonces nosotros constantemente estamos en una lucha porque no nos aceptamos, porque no transformamos impresiones. Es importante dominar la culpa, porque si no nos estaría conllevando a una preocupación que de esto se encarga, por ejemplo, la religión, ¿no? Y se ha encargado a través de los tiempos, que nos dominan a través de la culpa y del miedo, diciéndonos que esto o lo otro es bueno o es malo. Este es el pecado. Una actitud emocional implacable, frecuentemente explotada por los demagogos religiosos, los cuales usan la coerción y el control de las sociedades, y que la sociedad en sí se deja dominar también por eso, por la religión. No me estoy refiriendo a tal o cual religión. Todas las religiones tienden a poner miedos y a someter a las personas por el estado de la culpa. Y a veces que eso perjudica, y he visto personas muy, muy afectadas por la culpa y que no pueden actuar de otra manera porque Dios los castiga porque se merecen. Se merecen el castigo. Dios los está castigando. Entonces, y el párroco o el, digamos, el, ¿cómo es que se dice en las otras iglesias? El pastor le mete tantas cosas en la cabeza que la persona llega a frustrarse y llega a tener pánico. Ya no quiere compartir con el resto de familia y se encuentran en unos estados emocionales que toca llevarles al psicólogo, al psiquiatra, y a tomar medicinas, y se pasan media hora de rodillas dándose golpes de pecho, pidiéndole perdón a Dios para mejorar la salud, cuando eso tiene que ver desde el aspecto emocional, físico, tiene que ver con ese comportamiento de la culpa, dejar el pecado, dejar la culpa, que lo procese Dios. Para eso es una divinidad. Usted no puede hacer más. Usted tiene que ser quien es, aceptarse como es y dejar de un lado eso del pecado y la salvación. No entre en esos estados de obsesión con el castigo, con el flagelo personal. No actúe con su propia culpa, proyectándole tampoco a los demás. Porque eso es otra cosa también, que nos sentimos culpables y nos pegamos con las personas más indefensas, que son los hijos, la esposa. Cuidado con estar con eso, o viceversa. Las madres se pegan con los hijos porque pelean con su esposo. Se sienten culpables y se desfogan con las criaturas, haciendo que ellos crezcan con ese estado de culpabilidad, porque su mamá le dice, por tu culpa. Entonces el guagua piensa que él es el culpable de la pena de la mamá y de la pelea del papá y la mamá. y creamos una sociedad enferma en la culpa. Entonces, tenemos que ir cambiando todo eso para que el campo energético nuestro no se desvalore. Y reconocer que estamos compuestos de energía y que esa energía tiene que estar limpia, limpia y pura, para que nosotros no estemos vulnerables a las enfermedades. Entonces nosotros vamos a ver que con el tiempo, pues no solamente la culpa nos está afectando. Si somos conscientes, nos vamos a dar cuenta que el pánico también lo respiramos todo el tiempo. Tenemos pánico, tenemos miedo. Y recuerde que el miedo es una de las barreras más fuertes para poder superar cualquier obstáculo. Tenemos que dejar el miedo. Es normal y es natural sentir miedo por lo desconocido. Pero también tenemos la fortaleza de enfrentar, de superar. Y a eso es lo que me voy. Porque si usted supera, entonces su campo eléctrico está funcionando, se empieza a cargar. ¿Cómo lo carga? Es importante el oxígeno en sus pulmones. Absorber el prana de la mañana permite el oxígeno en sus pulmones. Decimos prana al aire puro. Prana es una palabra sánscrita, pero que hoy se lo conoce a través de todos los idiomas, de todas las formas. Cuando hablamos de prana, estamos hablando de oxigenación pulmonar, de oxigenación sanguínea, de la designación de energía universal en nuestro cuerpo, de fortalecimiento. De eso estamos hablando cuando estamos hablando de la transformación de la culpa, de la transformación del pánico a través de la respiración. También podemos transformar a través de la alimentación. Una alimentación alcalina, una alimentación adecuada, una alimentación bien combinada, nos va a permitir tener un buen voltaje energético para curarnos y curar a nuestra familia, en nuestros entornos. La alimentación nos da un tipo de energía más conocida, digamos, como lo más cercano, lo más vital. Y esta alimentación es libre de vicios, de químicos, de alcoholes, de drogas. Y tener la alternativa de un consumo de vegetales orgánicos, de comida sana. Eliminar un poco las carnes tóxicas, las carnes químicas que ahora están muy de moda, ¿no? Ya no te comas el pollito. Ya hay la carne química que le hacen el proceso de células y le forman una pierna. Entonces usted puede comerse una pierna de pollo sin ser pollo. Un pedazo de res sin ser el res. O sea, es tanta la industrialización alimentaria que cuando usted consume no sabe qué está consumiendo, si es plástico o si es realmente una pierna de pollo. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo esto para que nosotros no estemos en un estado vulnerable y muy expensos a un contagio, a una enfermedad crónica. Además, se recomienda antes de comer, visualizar, energetizar, purificar con la mente, con los ojos, con las manos, los alimentos que nos están sirviendo. Ingerir con armonía, masticar con armonía, lo suficiente. Recuerde que los molinos son nuestras muelas, no es los molinos en el estómago, no, no, no. Las muelitas son las que tienen que moler lo que usted está comiendo antes de ingerirlo. Y si usted es grato, aparte de hacer la energetización, de visualizar que esto es luz, que esto es prosperidad, que esto es salud, lo que va a servirse. Decir un gracias, dar una gratitud a Dios, al universo, y bendecir las manos que hicieron posible que esos alimentos estén en casa, las manos de su madre, las manos de su empleada, que hicieron posible que los alimentos estén en la mesa, a sus papás porque han trabajado y han traído el sustento para su casa. O sea, con esa gratitud va a tener una mejor digestión, una mejor salud, un mejor aprovechamiento de todo lo que usted come, y eso sí se llama buen provecho. Entonces, bendecir la comida no quiere decir que usted sea de tal o cual religión. No, eso es conscientivo. Eso son, ya es un valor interno. Ya estamos hablando del telúrico cósmico que nos conectamos, de la unión de la energía cósmica con su cuerpo, con su mente, con su desarrollo como persona. Eso estamos hablando. El telúrico cósmico es naturalizado desde tiempos ancestrales. Por eso es que cuando hablamos de caminar sin zapatos, de acostarnos en la tierra, de meternos al río, estamos hablando que estamos absorbiendo de la naturaleza su telúrico de transformación y nos estamos curando. Son formas de energetización y de alimentación. El baño de plantas, por ejemplo. Si usted cocina plantas y se baña, está preparando un telúrico. Si usted cocina la cáscara de la piña con canela y se baña, está preparando a conectarse con un telúrico cósmico para la prosperidad, para el dinero, para la salud, para la armonía, para sentirse en tranquilidad, en paz, y que todo le fluya. Cuando cocina las cáscaras de la naranja con albahaca y canela, se van todas las energías negativas, lo que le han ojeado, lo que han pensado mal, lo que ha traído en el carro, lo que ha caminado en la calle, lo que le han visto, lo que le han deseado, las malas intenciones, todo eso se va con ese tipo de baños. Entonces sí es necesario pensar en nuestro astral espiritual, en nuestro astral mental, en nuestro mental psíquico, en nuestra energía alimentaria, en nuestra energía vital, telúrica, y también su complemento en la vida, que es la parte sexual, la vida sexual. No de esa sexualidad depravada, ni de esa sexualidad sin sentido que ahora le ponen un montón de nombres, sino de una sexualidad sana, con respeto, con consideración, con la vida misma, con el cuidado que se merece cada una de las personas, con el amor infinito del universo. La energía sexual es muy importante en el ser humano. Se relaciona directamente con el funcionamiento de los chakras, de la columna vertebral, de la energía sutil, la cual refuerza la resistencia de su cuerpo, de su mente, de su espíritu. Esperamos que en este pequeño diálogo que hemos abierto, si le quedan inquietudes, puede escribirme en el WhatsApp. No me llame, escríbame. En el 097-909-4456. Si tiene alguna inquietud en el tema que hemos hablado, con mucho gusto le podemos aclarar. Gracias infinitas al universo por esta oportunidad de compartir con todas las familias que nos han estado escuchando. Gracias a usted por estar conectado con nosotros en Radio Casa de la Cultura. Gracias también a nuestros compañeros del Control Master porque hacen posible que este su programa llegue a todos sus hogares y que mejoren su vida, su salud, su existir, su despertar de conciencia. No se olvide, todos los lunes de 11 a 12 estamos con usted para tener un summa causae, un bienestar completo de nuestra existencia. Y no se olvide de usted, ámese, quiérase, respétese, energetícese, que para eso estamos acá, para vivir la vida, no para dejarla pasar la vida. Un abrazo fraterno, cálido a todos los cumpleañeros de esta constelación de Cáncer. Que los cumplan muy felices, que sus sueños se hagan realidad, que la vida les siga sonriendo con salud, con prosperidad, con amor, con unidad, con paz. Y les esperamos la próxima semana. Que tengan una excelente, excelente semana de prosperidad, de luz, de armonía, de superación. Los queremos mucho y hablo para ustedes. Miriam, en este día estuvo con ustedes. Hasta pronto. Los vuelvo a ver la siguiente semana.